vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Citolema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana. Aquí estamos con Leandro Albani, con Jorge Levinger, con María Torrellas. Y vamos a hablar de Venezuela, porque sigue la campaña imperialista contra la República Bolivariana de Venezuela. Ahora el tema, aparte de la guerra económica, aparte de que se siguen descubriendo paramilitares que se están organizando para generar desestabilización violenta. Ahora el tema es Diosdado Cabello. O sea, desde la usina norteamericana, sobre todo desde los quienes adversan a la revolución allí, están planteando de que el presidente de la Asamblea Nacional es un hombre ligado al narcotráfico. A partir de eso se subió rápidamente la gente de el diario El País y del ABC de España, que están generando todo tipo de información tergiversada y planteando que Diosdado Cabello es realmente una pieza más de la estructura de cobertura del narco en Venezuela. Esto ha provocado que Nicolás Maduro haya dicho en su programa Contacto con Maduro y también en un discurso pronunciado en el día martes, que todo el pueblo y el gobierno de Venezuela se sienten golpeados por este tipo de maniobra de tergiversación informativa y de manipulación por parte de Estados Unidos y también del terrorismo mediático español, y que van a defender a Diosdado Cabello como uno más de toda esta guerra de posiciones que se está dando entre el imperio y Venezuela. Sí, es una verdadera campaña de mediática de ultraderecha, porque la empezó el Wall Street Journal hablando de que hay una investigación sobre Diosdado Cabello con relación al narcotráfico, sin ninguna prueba, que fue reproducida en Miami, que fue reproducida por el diario monárquico ABC de España, que fue reproducida en Venezuela por el diario El Nacional y por el diario Tal Cual, la revista Tal Cual, con lo cual se genera todo una... Esto es muy conocido en América Latina, sin pruebas, sin nada, pero van generando un ataque mediático para que, de algún modo, desestabilizar un gobierno, o en este caso, al segundo hombre del régimen del gobierno chavista, de algún modo, ¿no? Y es cierto, el propio Cabello, por un lado, medio que se reía de esto, pero decía, vaya que lo que están diciendo, si hay pruebas, estoy dispuesto a llevarlos a juicio, pero además lleva a la justicia a los periodistas encargados de la prensa venezolana que reprodujeron estos materiales, absolutamente infundiosos de algún modo, ¿no? Sí, hay que recordar que no es la primera vez que Diosdado Cabello es blanco de estos ataques mediáticos y de estas supuestas investigaciones y estas denuncias, y que desde que comenzó el proceso en Venezuela con el presidente Chávez es una constante y es permanente estas acusaciones sobre funcionarios, dirigentes de la revolución, que no tienen sustento de ningún tipo, y es muy fuerte verlo en lo cotidiano en Venezuela, porque los diarios de oposición, el Nacional, el Universal, o como decía Jorge, la revista Tal Cual, directamente en sus páginas mienten abiertamente de una manera de impunidad total. Y también uno, cuando ve esas cosas y lo ve todos los días, piensa en las acusaciones esas de la falta de libertad de expresión en Venezuela o en la censura del gobierno bolivariano, cuando realmente esos medios están mintiendo, en este caso con puntualmente con Diosdado Cabello, pero que es diariamente esa cantidad de información, y en realidad no es información, son mentiras que se difunden como si fueran noticias, ¿no? Pero también hicieron una ley que les sirve también para denunciar a estos medios que mienten. Hay una ley que era una ley habilitante justamente contra las mentiras. Sí, por eso van a Diosdado Cabello dice que va a sentar en la justicia a todos estos responsables periodísticos. Pero está claro que el papel de crear un clima que viene desde Estados Unidos, se sube a España como un confrontador habitual de la revolución bolivariana. El título del País el otro día, cerco judicial al chavismo, dice, cuando aumenta la presión internacional sobre Nicolás Maduro, las sospechas relacionadas con Diosdado y otros directos colaboradores colocan al presidente en una delicada situación. O sea, ya tiran humo, porque obviamente no hay pruebas de nada. Además, como dijo el propio Maduro, cualquiera de nuestros ministros están cuidándose hasta de depositar un peso en el banco en Venezuela, porque evidentemente cualquier cosa se toma como una maniobra delictiva por parte de Estados Unidos. Pero de estas campañas surgen después las sanciones. O sea, en estas campañas se justifican decretos como el de Obama, sancionando a funcionarios que no tenían cuentas en el exterior, que no tenían ningún tipo de actividad por la cual se los pudiera perseguir, pero que hoy están bloqueados. Si quisieran hacer alguna operación en el exterior no lo pueden hacer, y si salen del país es muy probable que tengan una captura de Interpol, porque así se juegan estas piezas, ¿verdad? Y por eso Maduro planteó de que van a defender a Cabello y a los otros funcionarios acusados, del mismo modo que en el mes de marzo a los 7 funcionarios acusados por Estados Unidos de violación, entre comillas, de derechos humanos, que motivó la junta de firmas, de 11 millones de firmas que le llevaron en la cumbre de las Américas al propio Obama, y que motivó también la crítica a ese decreto que suponía que Venezuela, el gobierno venezolano, era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que mueve a risa realmente pensar semejante ridiculez, ¿no? Vámonos a otro tema rápidamente que me parece importante esta semana, que es El Salvador, es la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero y la gran marcha multitudinaria, bueno, una marcha que amenaza a ser con la más multitudinaria que pueda recordar El Salvador, en solidaridad con esta decisión del Papa, pero también reivindicando la figura, muy merecidamente la figura de Arnulfo Romero. Sí, me parece un hecho muy importante, y sobre todo importante porque El Salvador todavía sigue absolutamente impune este asesinato de Romero, como el de otros religiosos, y como en general todo lo que se hizo en contra del pueblo salvadoreño, porque Arnulfo Romero fue asesinado por orden de Roberto Daubizón, el fundador de los Escuadrones de la Muerte en El Salvador y el fundador del partido de la derecha ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, que después de del acuerdo de paz con el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional en el 92, estuvo en el poder muchos años y terminó además siendo la expresión política de la oligarquía salvadoreña, y llama mucho la atención que el generador de todo ese movimiento de Escuadrones de la Muerte, de represión contra el pueblo, hubo 75.000 víctimas en una guerra de unos 12 años de extensión desde el 79 hasta el hasta el 92, se siga siendo la expresión política de la derecha salvadoreña con absoluta impunidad. Y un detalle que me parece importante es, siempre recuerdo, porque lo escuché personalmente, cuando el día anterior a su asesinato, en la Catedral de Salvador, el obispo Romero habló y pidió al ejército que no reprima a su propio pueblo, y además llamó a que los soldados y los uniformados no obedezcan la ley de matar, porque está por encima de la ley de Dios de no matar, y fue una verdadera convocatoria a desobedecer a los mandos militares y de la Guardia Nacional y policiales del Salvador, y yo me tuve la impresión de que eso era una cosa que motivó la orden de Daubuisson de matarlo. Directamente, ahí es donde se decide el asesinato de Romero. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Sí, vamos a escuchar precisamente del Salvador a Llovinando Cantos de Venezuela cantando la canción Mariposa en homenaje a quien fue una de las voces de Radio Venceremos del Frente Farabundo Martí del Salvador. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Radio Venceremos emite su señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Sánchez y a través de la banda internacional de los 40 metros 10 de megahertz. Un cielo de conciencias te cobijó, un pueblo digno en armas te enamoró, la voz del oprimido te convocó, al acto más hermoso en el labor, entregando la vida sin condición, haciendo frente al odio en selvas de Dios. Voz mariposa que saluda al combatiente, al campesino, al estudiante, en la trinchera urgente del pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre, estando juntos no hay dolor. Sánchez. salvadoreño, ángel guardiana por siempre. Estando juntos no hay dolor, mi mariposa insurgente. Estando juntos no hay dolor. Bueno, y ahora vamos a hablar de Chile, porque sigue complicada la situación chilena después del asesinato por parte de un fascista de 20 años de los estudiantes, de dos estudiantes que estaban grafiteando la pared de su casa después de la gran movilización que hicieron los estudiantes allí en Valparaíso y en todo Chile. Hay que decir que Diego Guzmán y Ezequiel Borbarán, que fueron los asesinados, eran parte de toda esa movilización y que pocos minutos antes habían sido gaseados y golpeados muchos de sus colegas de estudiantes por los carabineros chilenos, la misma represión que se produjo en Santiago y la misma represión que se produjo dos días después cuando los estudiantes salieron a reclamar por estas dos muertes, reclamar justicia en un país donde a la señora Bachelet se le va cada vez más de las manos la decisión del poder. O sea, el poder no está evidentemente en la casa de gobierno, sino en los aparatos judiciales, en la no resolución, por ejemplo, de los conflictos. Hay 31 conflictos sindicales en este momento en Chile y hay un recrudecimiento de los ataques de los carabineros y de la política militarizadora de Bachelet contra el pueblo mapuche. Han aumentado en esta semana misma la escalada contra comunidades mapuches que han sido allanadas con mucha violencia por parte de los carabineros. Sí, hay que ver también con el asesinato de estos dos estudiantes algo que se confirma todo el tiempo en Chile y es lo que ha dejado la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? Ideológicamente, en costumbres, en formas, que un poco el movimiento estudiantil lo vino a romper desde hace varios años, está rompiendo con esa cultura, pero donde realmente el pensamiento de derecha, un pensamiento, como decías Carlos, que roza lo fascista, está muy presente en la sociedad y está muy presente en lo cotidiano, y en este caso desembocó con el asesinato de estos dos muchachos, ¿no? Sí, y además esto vuelve a demostrar, bueno, el nivel de popularidad de Bachelet ha descendido estrepitosamente estos días, un poco por esto que comentamos, porque no da pie con bola, porque, por ejemplo, está inaugurando una carretera en un lugar y le saltan cuatro conflictos en otro. Y evidentemente tiene, y esto ha pasado con todos los gobiernos de la Concertación, por supuesto con el de Piñera, que no era la Concertación, algo parecido, no tiene la posibilidad, que sí se dio en la Argentina durante un largo tiempo, de no reprimir a quienes protestan. O sea, desde el gobierno de la Concertación, y eso que hay una alianza de socialistas, comunistas, sectores de izquierda, la única solución que tienen cada vez que hay una movilización en la calle pacífica es la represión. Y esta represión está trayendo muertes, heridos, detenidos, chicos golpeados, imágenes fotográficas y televisivas que realmente parecen sacadas de la época de Pinochet, con los carabineros golpeando sin ningún tipo de problema de que lo filmen o que no lo filmen a estudiantes que están desarmados. Y la otra cosa que ha deteriorado profundamente la popularidad de Bachelet es el tema de la corrupción, porque hasta su propio hijo está vinculado a utilización de sus propias vinculaciones de poder para hacer negocios con su esposa, y esto va en sociedad con incluso la derecha chilena de la UDI y el gobierno. Esto ha producido una crítica muy fuerte y un descreimiento cada vez mayor de todas las estructuras políticas en Chile, incluyendo al estudiantado, que se siente primero que no ha sido consultado para el tema de la reforma educativa, y en segundo lugar una reforma educativa que es cada vez más lenta y cada vez más diluida respecto a sus objetivos. Y bueno, y el tema de habrá que ver si se anima la presidenta realmente a cambiar la constitución. Vaya con estos gobiernos progresistas. Uruguay, vamos a hablar un poquito de Uruguay porque hubo declaraciones de Fernández Huidobro, el ministro de Defensa, ex Tupamaro, que la verdad que de Tupamaro ya no tiene absolutamente nada. Incluso se lo ha dicho su propio compañero Marenales en unas declaraciones que publicó el diario Brecha. ¿Qué es lo que dijo Huidobro? Sí, es escandaloso. Ha dicho que están estigmatizando al ejército, a los militares, y que el golpe militar fue en realidad de los civiles, refiriéndose a aquellos civiles que están en el exterior, en la embajada de Estados Unidos, aunque no mencionó a Estados Unidos. Todo lo cual puede ser muy cierto, pero una alianza clarísima, y no se está ni juzgando a los militares, que son los que defiende Huidobro, que confirma con sus afirmaciones el viejo planteo del pacto que hay entre él y sectores del Frente Amplio con los militares para que haya una impunidad total. Tan grave fue esto que generó un conflicto interno en las fuerzas del Frente Amplio, y el propio presidente largó un decreto con la creación de un grupo de memoria y justicia, en el cual está, entre otras, la actual la diputada, nuera de... la nieta de Juan Gelman, Macarena Gelman, que, bueno, con un poco de ingenuidad cree que hay mucho por hacer, pero se sigue en una impunidad clarísima en toda esta cuestión, y da realmente vergüenza que un tipo que fue, como Huidobro, no solamente Tupamaro, sino que vivió los años de terrible encarcelamiento que vivieron los jefes tupamaros, tenga este planteo de alianza con los militares en la actualidad. Realmente lo que pasa en Uruguay es para hacer una convención de psicoanalistas, porque es esquizofrénico ver, por ejemplo, que en la marcha, o en los actos del 1 de mayo, o en la marcha que se hizo esta semana por los desaparecidos, aparezcan las figuras del gobierno, tanto Mujica, expresidente, en el acto del 1 de mayo, porque ahora está en el País Vasco, Mujica, recorriendo y buscando a sus ancestros, pero en esta última marcha hay funcionarios del gobierno, del mismo gobierno, que no juzgan a los militares, que tienen un ministro de Defensa como Huidobro, que hace este tipo de declaraciones, que ha provocado que las organizaciones de derechos humanos, Crisol, por ejemplo, que es la Asociación de Expresos Políticos, lo condenen, digan, este hombre realmente ya no es la persona que era antes. Y en ese sentido, realmente deja mucho que desear esta historia del progresismo uruguayo, que llegado el tiempo electoral, siempre los corren a la población, cuidado, viene la derecha, y la derecha son ellos. La derecha nunca lo haría mejor que lo que hace, no solamente con el tema de derechos humanos, sino con el tema de darle poder a la burguesía uruguaya, que cada vez está más enriquecida. Y para Fernández Huidobro y todos los traidores que hay en el gobierno del Frente Amplista uruguayo, nada mejor que la canción de Alfredo Zitarrosa, Mi País. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar. El desolar en mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Thank you. no pediste la guerra. Madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. País, somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. País que tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de México. Esta semana, este fin de semana, van a estar acá en la Argentina los familiares del crimen de Ayotzinapa, de la masacre de estudiantes normalistas, y también va a venir uno de los sobrevivientes. Está convocada una movilización en la Embajada de México para el día martes a las 10 de la mañana, y después una marcha que va a partir desde el Obelisco hasta la Cancillería. O sea, vamos a estar muy en clima de informativo, sobre todo de lo que venimos hablando en este programa reiteradamente sobre Ayotzinapa. Pero tenemos un invitado, un compañero mexicano, Mario Bravo. Él es profesor de la UNAM, es psicólogo social, y con él vamos a hablar también de este tema, ¿verdad? Porque nos parece interesante tener una voz de mexicana que nos cuente cómo se vive y qué análisis se hace desde su perspectiva sobre lo que ha sido esta realmente esta nueva masacre del Estado y del paramilitarismo y todo lo que hay detrás de este crimen de Ayotzinapa. Mario, bienvenido al programa, y bueno, contanos un poco cómo lo ves vos. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder hablar de estos temas que me parece necesita trascender del espacio mexicano, porque no solamente que Ayotzinapa sea una tragedia en sí misma, sino me parece que también Ayotzinapa es un espejo en donde poder mirarnos no solamente los mexicanos, sino incluso el resto de latinoamericanos, ¿no? Porque me parece que Ayotzinapa en mucho es las formas en que el capitalismo materializa su dominación y materializa su violencia. Ayotzinapa, en el caso, no sé si por acá haya circulado cierta imagen que hubo de Julio César Mondragón, un estudiante normalista que fue desollado vivo en aquella larguísima madrugada que no acaba del 26 de septiembre de 2014. Y la imagen es atroz. Uno no es que quiera ser morboso o perverso, pero la imagen circuló a través de redes sociales en México y me parece que fue en mucho lo que detonó el grado de indignación y el grado de hartazgo de ciertos sectores sociales en México. Mirar aquella imagen rebasaba ya el crimen común. Ya no era solamente los asesinatos que están a la orden del día en la sociedad mexicana, sino aquello ya era un tanto el odio materializado de un ser humano hacia otro, que sí es una relación evidentemente de uno a uno, pero un poco yo desde la psicología social también pregunto cuánto odio debe existir en un ser humano para hacerle eso a otro. Te arranco el rostro, te niego como ser humano, te quito todo grado de humanidad y en muchos sentidos te quito y te arrebato tu identidad, ¿no? Eso en ese sentido. Y una segunda pregunta, ¿qué falla en una sociedad o qué pasa en una sociedad patológicamente hablando para que se produzcan relaciones de este tipo, relaciones de violencia de esta magnitud y para que se pueda gestar algo como, sí, el asesinato de Julio César Mondragón y 12 compañeros normalistas más y la desaparición forzada de 43 estudiantes más, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Y peor aún, ¿cómo una sociedad naturaliza, a final de cuentas, un crimen y una tragedia y un drama como Ayotzinapa? Es cierto, el subcomandante insurgente Marcos hace unas cuantas semanas, hoy subcomandante insurgente Galeano, es su nuevo nombre, él decía que Ayotzinapa es una grieta en el muro del capitalismo. Y sí, es una grieta Ayotzinapa también en el muro de la política burguesa. Pero él alertaba, ¿no? Ojo que esa grieta se puede cerrar y se puede ir cerrando. Y es un poco lo que va pasando a través del olvido social, ¿no? La sociedad empieza a olvidar, empieza a recular en su cuestión de exigir justicia en este caso y que hay que hacer un tanto para que no se cierre la grieta, tratar, me parece, sobre todo de seguir hablando de este tema, ¿no? Mario, el tema del racismo está presente en esto también, ¿verdad? A mí me parece que indudablemente, ¿no? Es decir, una cuestión de pensar cómo la sociedad mexicana configura este tipo de sujetos, de actores, el indígena, el mundo rural, la cuestión del campesino, que me parece que son elementos y coordenadas que están en el caso Ayotzinapa, ¿no? Los 43 desaparecidos, más los 3 compañeros asesinados, alguna ascendencia tienen indígena, evidentemente, sus padres se dedican al campo, es decir, pertenecen al mundo rural, y cómo la sociedad, ciertos sectores en México, mira ese mundo, ¿no? Me parece que es un poco el levantamiento zapatista del 1 de enero del 94, demostraba eso, ¿no? El enorme rezago y las enormes injusticias que padecen muchísimos sectores, grupos, comunidades indígenas hoy en día. Es decir, el racismo sí por una cuestión de piel, de pigmentación, del color de piel del otro, pero también un poco pienso el racismo en una coordenada mucho más amplia. Es decir, el racismo como cuestión de por qué el otro es inferior. Y en el caso de la sociedad mexicana pasa por toda una matriz histórica colonial, evidentemente, en donde yo un poco lo estoy pensando, inclusive desde un tanto el siglo XVI, en aquel pasaje histórico que se conoce como el Juicio de Valladolid en 1550-1551, entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, ¿no? En esta idea de quién es ese otro indígena, quién es el indio. Ginés de Sepúlveda decía, son pueblos sin alma, no son seres humanos. Entonces todo lo que hagamos en contra de ellos está bien visto a los ojos de Dios. Las Casas decía, ojo, que sí son seres humanos, pero bárbaros. Entonces hay que cristianizarlos. Esa matriz y esa coordenada que se inaugura en el siglo XVI, que es una matriz colonial, la forma en que Occidente mira al otro para conquistarlo, me parece que se ha reproducido siglo tras siglo en una sociedad como la mexicana. Y llegamos, por ejemplo, yo en mi tesis de maestría he analizado el caso de Emiliano Zapata. Como la prensa de aquella época de la Ciudad de México, la primera década, la segunda del siglo XX, configuraba la imagen de Zapata. y lo hacían ver como un robavaca, sanguinario, el Atila del Sur, un peligro porque violaba a mujeres, asesinaba a niños. Había caricaturas en ciertas publicaciones de la Ciudad de México donde se le presentaba como un tipo que se comía los huesos de sus enemigos políticos. Es decir, la prensa ligando la imagen de Zapata con lo rural, la lucha agraria, la lucha por la tierra, ligando también una coordenada con el mundo indígena y haciéndolo ver como el bárbaro, el mismo bárbaro que Ginés de Sepúlveda, que las casas en el siglo XVI decían que a estos hay que o eliminarlos o dominarlos, ¿no? Para cristianizarlos. Ahora ya no se busca la cristianización, ya no es la evangelización, ya no te elimino porque tu Dios sea el incorrecto, sino un poco, y en esto voy siguiendo a un teórico de Puerto Rico llamado Ramón Grossfogel, es un teórico de colonial, un poco él va pensando en ahora las luchas de exterminio ya no son porque tienes el Dios incorrecto, sino es porque no te quieres civilizar, ¿no? No te quieres modernizar, y los indígenas, el mundo rural, siguen siendo en México vistos como ese obstáculo que impide el progreso de la nación y la unidad, ¿no? Ayotzinapa creo que se puede pensar desde estas coordenadas, quizás. Me parece interesantísimo el enfoque que haces. Me interesa, por otra parte, que la búsqueda de los cuerpos de los 43 estudiantes permitió ver montones de fosas donde ellos no estaban, de otros cuerpos, como que puso en evidencia la masividad de la violencia, del terror de Estado, de alguna manera, y de la vinculación del narcotráfico, del negocio ilegal con el capitalismo y el Estado mexicano. No sé cómo lo ves vos esto. Sí, aquí me parece que hay, en México tenemos muchos problemas, y entre ellos es de quién son todos esos cuerpos, ¿no? Hay un poeta indígena mexicano que se llama Mardonio Carballo, estuvo invitado en la Feria del Libro reciente aquí en Buenos Aires durante este mes de mayo, y él tiene un poema que se titula ¿Cuánto pesan los muertos?, ¿no? Y él empieza en su poema un tanto a interrogarse sobre cuánto pesa un muerto, cuánto pesarán 90.000, cuánto pesarán 150.000 o 200.000, que es un poco la cifra que se calcula en México de los más recientes asesinatos víctimas de la violencia, ¿no? En esta relación que tú mencionas, me parece un tanto que, y aquí retomo un concepto de un teórico africano de apellido Bembé, necropolítica, ¿no? En México se vive la necropolítica, es decir, se explica desde toda una política de Estado que tiende a eliminar, y ya no es solo el encarcelamiento de los disidentes o de los opositores, sino la eliminación, la aniquilación de los cuerpos, ¿no? Un tanto va por ahí. Por ahí se explicaría esta tendencia que existe en la sociedad mexicana a creer que hay vidas desechables, ¿no? Vidas que se pueden eliminar sin mayor pudor, sin mayor culpa, y un tanto me parece que son efectos, evidentemente, del capitalismo en su modo neoliberal. Un tanto lo explico así y cierro esta reflexión. Tanto el sicario que mata a otro ser humano por una cantidad mínima de dinero que le dan como paga, tanto ese sicario como la víctima, como el que muere, me parece que son víctimas de este sistema, ¿no? Un tanto es así. El sicario, un tanto hay que pensarlo, yo lo miro como hijo del neoliberalismo. Es decir, en México se implanta el modelo neoliberal en los 80 sobre todo, y en los 90 con mayor precisión y mayor intensidad. Y un tanto, estos jóvenes que por 3.000, 5.000 pesos preguntan a quién asesino y a quién mato y lo matan con la mayor naturaleza, o los capos del narcotráfico, son esos jóvenes que en su momento en México no tuvieron acceso al sistema educativo, no tuvieron acceso a fuentes de empleo dignas, y entonces acá yo veo un empoderamiento negativo de estos sujetos, ¿no? Un empoderamiento cuando tengo un arma en las manos. Yo era invisible, dirá el sicario, ¿no? Yo era invisible en la sociedad, tú no me veías, yo no contaba para ti, ni en lo educativo, ni en lo laboral. Y ahora con un arma en las manos, estos tipos se empoderan, y es un tanto la visibilización de un sujeto que anteriormente era invisible. Y esos son efectos del neoliberalismo totalmente en un país como México, ¿no? Yo quería ahondar en algo que hablaste sobre el miedo. Cómo estos sistemas que históricamente vienen tratando meter el miedo en la sociedad y meter el odio. van de la mano, pareciera, ¿no? Según lo que vos decías. O sea, y te voy a hacer un paralelismo. Por ejemplo, en el Estado español también existe eso. También venimos desde el franquismo, de una instalación del miedo y del odio. El odio a la otra persona, el odio al otro pueblo que lucha, a la otra persona que está en contra de mi ideología. En el caso de España sería la unidad de España indivisible. Y en el caso, fíjate, en este mismo programa hablábamos de Chile, hablábamos de un chico joven que mata a otros dos a bocajarro porque están pintando su puerta, ¿no? Y también analizábamos que son sistemas que han desarrollado ese odio, ese miedo, y entonces realizan la violencia. ¿Cómo equiparar estas mismas situaciones en México? Sí, por eso yo un tanto lo he pensado, y pensaba también la importancia de platicar aquí con compañeros argentinos de este caso, porque me parece que son, a final de cuentas, situaciones y condiciones similares en nuestros países, ¿no? Ustedes acá, que les vengo a contar, vivieron el terror de Estado en la década de los 70, ¿no? Un tanto, yo tengo pensado un concepto que ya vengo trabajando de 4 o 5 años a la fecha, que es contrainsurgencia simbólica, es decir, un dispositivo a través del cual el Estado no solamente es la contrainsurgencia física, que sí lo es, es decir, con paramilitares, policías, el ejército en las calles, etcétera, reprimiendo al disidente. A la par, yo he pensado contrainsurgencia simbólica en el sentido de es un dispositivo que busca aniquilar toda insurgencia o todo grado de rebeldía o resistencia, pero construyendo todo un aparato, un andamiaje simbólico, subjetivo, en donde se construye al otro como un objeto fóbico, es decir, el ciudadano común y corriente debe temerle al otro, lejos de verlo como un aliado o como alguien, un compañero de lucha, lo debo de ver como un sujeto al cual le debo de temer, ¿no? Es decir, el poder, el Estado construye los objetos del miedo, ¿no? Y en este caso, con Ayotzinapa, me parece que se juegan esas claves y esas variables, ¿no? Que tanto cierta parte de la prensa mexicana ha reproducido que, y si los normalistas eran violentos y tomaban camiones y cerraban casetas de circulación de los automóviles, autopistas, y tienen métodos de lucha radicales, violentos, es decir, cómo la prensa construye la mirada hacia ese otro, y en medio está la construcción de esa emoción que es el miedo, que a final de cuentas se traduce en una idea política, ¿no? Es decir, le debo de temer al otro, lejos de ver las similitudes que tengo con sus luchas y sus procesos de resistencia, ¿no? Un tanto va por ahí. Como el Estado y el poder separa a los subalternos y termina creando, en este sentido, subjetividades, ¿no? Y formas de hacer política a la par. En este caso, dividiendo a los dominados, ¿no? Un tanto lo he pensado desde ahí. Hay otro tema que va encadenado con esto, que es el tema de la impunidad. Vos hablabas recién de que se especula con que la sociedad lentamente vaya olvidando. Esto ha pasado en varias ocasiones en México. Nosotros veíamos con expectativa esta explosión que hubo después de lo de Ayotzinapa, porque parecía que empezaba realmente a entretejerse una resistencia fuerte. Pero con el correr del tiempo y con la impunidad, con el no castigo, con el que quién fue y como el quién fue son muchos, y sobre todo es el Estado que está detrás, se abona el camino precisamente de eso, de que no pase, que no haya castigo, y que esperemos la próxima Ayotzinapa para ver cómo se puede realmente subvertir totalmente el orden establecido por este gobierno capitalista. ¿Cómo salir de la impotencia de eso, verdad? Porque eso genera una impotencia y también desesperanza en las poblaciones. Pasó en México y pasa en otros países que no se han podido juzgar genocidios incluso de características tan parecidas a México, como Guatemala, como El Salvador, y ahí estamos, ¿verdad? Sí, desde la investigación oficial, desde las instituciones estatales, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, llegó a decir, después de una investigación algo express y muy al estilo mexicano, inventando evidencias, testigos, pruebas, llegó a decir que la verdad histórica de Ayotzinapa era que los 43 normalistas habían sido quemados en un basurero cercano a Iguala, y después sus cenizas habían sido envueltas en bolsas de plástico y tiradas al río. Y él categóricamente, con una frialdad que a uno lo deja totalmente atónito, llegó a decir: esa es la verdad histórica de Ayotzinapa. Es decir, la verdad histórica desde el poder y caso cerrado, ¿no? Entonces espera muy al estilo mexicano que la sociedad asimile que esa es la única versión y la única forma de interpretar esta historia y estos hechos. Y página siguiente, que la gente salga a votar en las próximas elecciones de los primeros días de junio en México, y que la relación mando-obediencia no se vea trastocada, ¿no?, ni tensada. Un tanto, me parece que Ayotzinapa y lo que están haciendo los familiares, los padres de los normalistas en Europa, ahora en Argentina, en estos días en Buenos Aires, aquí platicando con compañeros en Resistencia, es eso. Me parece que es una lucha por la memoria. Sí es una lucha por la justicia, pero no es una justicia que busque, me parece un tanto, que haya encarcelados, que haya sujetos culpables y que pasen el resto de sus días en la cárcel. Sí es eso, sí, pero me parece que la justicia de este tipo de luchas, y ustedes lo saben acá con Madres de Plaza de Mayo, y un tanto se va viendo con los padres de los normalistas, la justicia pasa también por otro tipo de latitudes y coordenadas, es decir, la justicia por... Un tanto, pongo el ejemplo, las instituciones mexicanas de justicia, este hombre, Jesús Murillo Karam, cuando se refería a Julio César Mondragón, el chico que fue desollado vivo, decía el desollado. No le daba nombre, no le daba categoría de quién era, era un ser humano, era padre incluso de una nena de 1 o 2 años, era un hijo, era un hermano, era una pareja, era un novio, era un amigo. Eso para las instituciones del Estado mexicano se borra. Entonces son los desaparecidos, el desollado, la lucha de los padres, de los normalistas, de los familiares, pasa por eso también. Por la memoria, sí, por la justicia del encarcelamiento, pero también por la justicia en otras coordenadas, que es volver a reescribir la historia de estos seres humanos, ¿no? Una historia desde abajo, una historia un poco a contrapelo, diría Benjamin también. Y también, ¿no?, yo creo que en esa lucha de la memoria que vos decís está... el que no vuelva a pasar. O sea, está bien, vos no confías en una justicia ni que va a llevar preso, no es que no la quieren, es que dudan de que obviamente la justicia del Estado mexicano va a llevar preso a un responsable, ¿no? Pero sí el hecho de que no solo recordarlo e insistir en lo que pasó, sino que no vuelva a pasar, que no pase el año que viene de vuelta, otros estudiantes, otras mujeres violadas en masa, otras mujeres desaparecidas. O sea, hay esa lucha también. De hecho, desde los medios alternativos, por eso también luchamos. Luchamos para que no se repitan los hechos. Sí, lo terrorífico en México, y este cuento de terror que no tiene punto final todavía, es cuando sucede Ayotzinapa, pensamos que después de eso no se puede, no hay más. Es decir, pensamos que era el punto de inflexión y que después de Ayotzinapa, después de las imágenes de terror que presenciamos, ya no podíamos cruzar otro umbral, ¿no? Y mala noticia, me parece que el terror no acaba. Es decir, para que no vuelva a suceder otro Ayotzinapa, ¿qué hacer? Y un tanto es la pregunta del millón, ¿no? Y lo terrorífico en nuestra condición es que me parece que estamos más cerca de que se vuelva a repetir una tragedia como esa. Un poco lo decían ustedes hace un rato, ¿no? Se siguen encontrando fosas con cuerpos de quienes, cuántas historias hay ahí, cuántos sueños, cuántos miedos, cuántos anhelos, esos cuerpos a quienes pertenecen, ¿no? Es decir, se sigue reproduciendo esta forma en que el capitalismo está un tanto implantando su huella de dominación, que es el castigo a los cuerpos, el castigo a las vidas que son desechables y se pueden tirar a un basurero, ¿no? El terror continúa y un tanto la lucha de los padres de los normalistas pasa por ahí. Por eso es tan importante, ¿no? No solamente la lucha por los 43, es la lucha por todos nosotros, ¿no? Vos sabés que me impresiona mucho esto de México, porque vos comparabas con lo de Argentina, pero en Argentina hubo una dictadura militar que aplicó el terrorismo de Estado, y después vino el neoliberalismo porque el terrorismo, porque el terror ya estaba instalado en la sociedad. Pero ahora son gobiernos supuestamente democráticos los que hacen esto, y México me parece el ejemplo más claro de aplicar este tipo de contrainsurgencia simbólica, decías vos, y de generar terror en la sociedad como forma de dominación. Sí, un tanto yo lo platicaba con colegas argentinos hace unos días, veíamos en el análisis, ustedes, por ejemplo, en la crisis del 2001, ¿no? Un tanto lo que se juega o lo que se jugó ahí fue una reconfiguración en los papeles de quienes se gobernaban y de quienes tenían el poder en las élites, ¿no? Hubo un viraje hacia la izquierda, más, menos, en los llamados gobiernos progresistas, no solo acá, sino en Venezuela, Bolivia, etcétera. Y hay ese viraje ante la crisis de instituciones estalladas en varias sociedades del cono sur latinoamericano. Hay ese viraje en la primera década del siglo XXI, ¿no? En México no hemos pasado por ahí. Y en México es un tanto esa puerta ha estado cerrada. Y me parece que va a seguir cerrada por fraudes electorales o por el simple hecho de que hoy en día varios sectores de la sociedad traducen que la política de arriba, la política burguesa, las instituciones, los partidos políticos, todos son iguales. Es decir, ninguno es una real alternativa de cambio, ¿no? Entonces, un tanto pasa también por ahí. La salida no va a ser electoral, no va a ser institucional, me parece. No pasa por ahí el sentimiento de varios sectores de la sociedad. Pareciera que lo que se necesita es otro tipo de organización y otro modo de hacer política, mucho más de abajo, mucho más subalterna, mucho más en clave de resistencia y organización de los sectores oprimidos y dominados, ¿no? Ahí veo las diferencias con el caso argentino, el caso del cono sur. Allá no hay salida institucional, está bloqueada y la gente no cree más en la política burguesa, en la política de arriba. Es un circo, es una farsa, digamos, y hay una separación entre los políticos profesionales y el resto de la ciudadanía, ¿no? Nunca más cierto aquello de que México está demasiado cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios, ¿sí? Y es así, y lamentablemente es así, ¿no? Un tanto yo lo veo, la frase es tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, yo lo traduzco un tanto tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de América Latina, ¿no? México. Yo entiendo a México como que es el norte del sur. Somos parte y tenemos más coincidencias con ustedes, con Venezuela, con Bolivia, con Argentina, que con Estados Unidos. Pero sí, evidentemente, el imperialismo yanqui ha tenido sus graves efectos en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo. Mario Bravo, profesor de Psicología Social de la UNAM y un hombre que da gusto escucharlo, conocedor de la realidad mexicana y sobre todo analizando lo que hemos estado analizando ahora, ¿verdad? El crimen de Ayotzinapa. ¿Cómo cortamos? ¿Con qué música seguimos? Y bueno, vamos a seguir con una música en honor a Ayotzinapa, con el rapero Akil Amar, Ayotzinapa. 43 caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. Que desaparezca, vendrán mil. Por cada mil que desaparezcas, vendrán 100,000. No queremos tu renuncia, queremos tu cabeza y la de tus hijos y tu esposa en una fosa. Que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora. A los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra. A tu patrón Salinas ahogado en su propia sangre. A secretarios y gobernadores parcos muriendo de hambre. A todos los cuerpos policíacos, cojos y tuertos. Al pueblo en el poder y al presidente y sus secuaces muertos. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a volver a hablar de Perú, porque sigue el conflicto contra la mega minería allá en la zona de Arequipa, en el Valle del Tambo. Y esta vez, aparte de la población de Arequipa que se ha levantado unánimemente para repudiar la nueva construcción que está haciendo la empresa minera Southern Copper, ahora se ha comenzado un paro general de todos los mineros, de todos los sindicatos mineros. Ha habido una marcha multitudinaria desde la Plaza Boloñese al Ministerio de Trabajo y desde allí al Congreso de la República en Lima para exigir diálogo y atención a sus demandas. Y es un paro que es por tiempo indeterminado y ya estamos en el tercer día de paro. Y grupos de trabajadores de la mina en huelga de Zhongshan, Hierro Perú, Catalina Huanca, Uchuchagua, Morococha, Huenzalá, San Cristóbal, Condestable y Aceros Arequipa se han trasladado todos ellos a Lima para hacer escuchar las demandas que tiene el sindicato minero. Allí fueron encabezadas estas movilizaciones también por la Confederación General de Trabajadores del Perú y se suman también a otros conflictos que se están produciendo en Perú que han generado un marco de mucho cuestionamiento al gobierno de Ollanta Humala, que como dijimos en la última semana está en un nivel de popularidad bajo cero casi, porque realmente todo lo que de alguna manera acumuló Ollanta cuando llegó al gobierno engañando a la gente, diciendo que iba a hacer esto y lo otro y no hizo absolutamente nada y se subió a la Alianza del Pacífico, esa alianza pro-norteamericana económica, evidentemente ha ido germinando y ha ido generando todas estas protestas. Sí, pareciera estar muy próximo a un paro general de trabajadores en el Perú, porque el cuestionamiento en Arequipa, en la mina Tía María, está vinculado a un problema de los agricultores, básicamente, de utilización del agua y contaminación del agua, mientras que los mineros también están hablando de la paralización de actividades mineras y sobre todo de la paralización incluso en el campo petrolero, que están dejando sin trabajo a un montón de sectores. Son como reclamos contradictorios, pero que todos están planteando de alguna manera de que hay un gobierno que no resuelve ni para un lado ni para el otro absolutamente nada. Hay que agregar que los sindicatos mineros también están reclamando que se deroguen dos leyes que permiten la tercerización laboral, la flexibilización y los despidos. Y hay que tener en cuenta también que Perú está entre los 10 primeros productores del mundo de oro, plata y cobre a nivel mundial, así que el tema de la minería es sumamente importante. Y en estos días, cuando comenzó la medida de fuerza a los mineros, las grandes empresas mineras que están en Perú, entre ellas Barrick, que es muy conocida en América Latina, están difundiendo y diciendo que no se encuentran afectadas las producciones o el trabajo en esas mineras, pero por otro lado los sindicatos dicen que sí, que está todo paralizado. A propósito de lo que vos planteabas, Jorge, del paro general, ya hay una fecha planteada por las organizaciones sociales y populares de Perú, el 27 y 28 de mayo sería un paro de 48 horas, la CGTP, o sea la Confederación General de Trabajadores de Perú, está estudiando el caso y seguramente se suba, y también evidentemente lo está estudiando, pero ya van a participar casi seguro también, son las confederaciones de campesinos que están reclamando activamente que Ollanta Humala atienda sus demandas. Bueno, y ahora nos vamos a Guatemala, porque este pasado fin de semana volvieron a haber manifestaciones gigantescas en varias ciudades del país, y sobre todo en la capital, en la Plaza Constitución. Realmente las fotos son impresionantes, miles y miles de personas, de estudiantes, de jóvenes, de personas de la clase media, de todas las profesiones. Se juntaron para pedir la destitución otra vez del presidente Otto Pérez Molina por sus cargos de corrupción, pidiendo también la destitución del vicepresidente que fue elegido después de dimitir la anterior vicepresidenta, que está también acusado por el pueblo por su participación en la anulación del juicio por el genocidio que favoreció al expresidente de facto Efraín Ríos Montt, que recordamos que ese juicio lo anularon, que se trata de Alejandro Maldonado. Y el clamor fue masivo, como otras veces, pero también queremos resaltar que este martes 20 salió el campesinado, hombres y mujeres de la tierra, a pedir la renuncia de Otto Pérez Molina. También se llenó la Plaza Constitución, el Parque Constitución de Guatemala, de la capital, con miles de personas que exigían esta destitución por los cargos de corrupción, porque están apoyando las otras movilizaciones. Y también a esta protesta se le sumaron jóvenes que hace 3 semanas se encadenaron al Palacio Nacional. También se sumaron en esta protesta trabajadores y trabajadoras del Hospital General San Juan de Dios. Además de pedir, como decíamos, como en las otras manifestaciones del fin de semana, la destitución del presidente Otto Pérez Molina, del vicepresidente, como ya explicábamos, Alejandro Maldonado, también acá se está llevando al tema de la protesta y de la petición otros temas. Por ejemplo, el pedir la aprobación de una ley de desarrollo rural que se viene pidiendo desde hace mucho para todo el campesinado, para el agro, para que se respeten las tierras de los pueblos originarios, y también se está pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente. Recordar que esta Asamblea Nacional Constituyente también se puso en el tapete en los acuerdos de paz, pero no se pudo llevar a cabo. Bueno, pues vuelve otra vez a la petición de los pueblos una constituyente nueva, que tiene que ver con sea incluyente, con que sea plurinacional y pluricultural. Esto es un poco la guía de Bolivia y del pueblo y la lucha de Bolivia. O sea que cerramos este segmento de Guatemala diciendo que toda una sociedad y todos los segmentos de esta sociedad están clamando por una destitución de este presidente y un cambio total en la estructura política y social de Guatemala. Y vamos a escuchar ahora una canción que tiene que ver con esta capacidad de los pueblos para soñar una sociedad justa, del trovador, amigo y compañero Pancho Villa, chileno, Mi derecho a soñar. Aventurar ir donde vaya,

está bien, me parece bien que hay que evitar que se destruyan tesoros de la humanidad, pero se están destruyendo vidas hace 20 años en Irak y ni la UNESCO, ni la ONU, ni ninguno de estos organismos protestan demasiado. Sí, en el caso de Palmira, que está ubicada en el centro de Siria, el ejército sirio comenzó a evacuar a muchos civiles y también a trasladar estos objetos históricos. Es una ciudad con museos y las ruinas de Palmira, como bien decías, Carlos, son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, pero se vuelve a confirmar que el Estado Islámico tiene una capacidad militar impresionante y un financiamiento también muy grande. Y cuando uno ve el mapa de Irak y de Siria y ve Palmira en Siria y la otra ciudad iraquí, ve que ese eje es el que donde está la fortaleza del Estado Islámico y, como siempre lo decimos en el programa, esa es una de las zonas más ricas de Medio Oriente por el tema de hidrocarburos y de agua dulce que hay, y no es casual que el Estado Islámico esté asentado en esa zona. También, para agregar, en la semana el diario New York Times publicó un informe donde dice que desde junio de 2014 el Estado Islámico recaudó 875 millones de dólares, de los cuales 500 millones son por robos a banco, que es una modalidad del Estado Islámico. Cuando ingresa una ciudad, roba los bancos y abre las cárceles para sacar a muchos de sus mercenarios que están ahí. Y también ese total, 875 millones de dólares, provienen 255 millones de dólares de cobro de impuestos y extorsiones y 100 millones de dólares por el comercio y venta de petróleo, que es otra de la gran financiación que tiene el Estado Islámico. En la semana también una corporación, la Rand Corporation, que es un tanque pensante de Estados Unidos, que vaya casualidad, está alineado con los neoconservadores, informó que el Estado Islámico obtiene $1 millón diarios en extorsiones e impuestos y 2 millones semanales por venta de petróleo. Así que estamos viendo que es una estructura no solamente militar, no solamente política, si se quiere, sino que tiene una capacidad, y también lo decimos en este programa, el Estado Islámico no comercia ese petróleo sacándolo en bidones o sacándolo a pie de la zona que controla, sino que hay ahí hay barcos que van trasladando a los puertos de, y después van para distintos países de la Unión Europea y Turquía también. Y para agregar otra cosa al Estado Islámico, para ver un poco la modalidad esta que tiene tan terrorífica, Zainab Bangura, que es representante especial del secretario general de la ONU, estuvo haciendo un viaje por Medio Oriente en el mes de abril y denunció que el Estado Islámico, cuando rapta a las niñas menores de edad, las vende en bazares de esclavo que ellos mismos organizan, y esta funcionaria de la ONU afirmó que esta modalidad de capturar niñas y venderlas se convirtió, junto a la violencia sexual y el maltrato, en el aspecto central de la ideología del Estado Islámico, que está mostrando un poco esta ideología que ya a veces pensamos que sobrepasa el fascismo, porque es de un nivel de perversión muy profunda. Bueno, después de lo que hablábamos con el compañero mexicano, ya sabemos que eso se trabaja desde el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no?, en todas sus represiones. De estos raptos de niñas habíamos hablado, recuerdan, hace un mes, y además no solo las raptan para vender, sino que las raptan y las obligan a ser las esclavas sexuales de sus combatientes. Uh-huh. O sea, tiene doble, digamos, utilización de las niñas y de las mujeres. Sí, hay que remarcar que esta modalidad del Estado Islámico no es algo aislado, sino que es sistemático y tiene una forma también extrema de capitalismo, ¿no? Porque el Estado Islámico está en el marco, tenemos claro que no es una organización insurgente ni que lucha por la liberación, sino que es una organización profundamente capitalista. Otro tema que también es interesante es cómo trabajan el tema de los medios de comunicación, cómo Hay distintas webs del Estado Islámico, distintos medios incluso han cooptado a un periodista inglés que secuestraron en su momento, lo iban a decapitar, lo salvaron, y el periodista inglés que se hace prestado a hacer entrevistas en pueblos tomados por el Estado Islámico, ha ido con las cámaras con los combatientes del Estado Islámico y mostrando cómo torturan, cómo matan, cómo decapitan. Y también hay algún par de periódicos que están circulando allí también por la red, que evidentemente tienen una modalidad de trabajar también la política comunicacional sin ningún tipo de escrúpulo, no edulcorando su accionar, al contrario, mostrando su accionar más terrorífico. Vámonos a Yemen un poco también, Leandro, porque la situación sigue candente, sigue la ofensiva de esta OTAN árabe encabezada por Arabia Saudí y con el apoyo de Estados Unidos detrás, por supuesto. Sí, hay que remarcar primeramente que desde el 26 de marzo que comenzó la invasión a Yemen por parte encabezada por Arabia Saudí, ya han muerto 4.000 civiles y 6.000 resultaron heridos. La realidad es que el 28 de mayo se realizará una conferencia sobre Yemen impulsada por la ONU, va a ser en la ciudad de Ginebra, van a estar los países del Consejo de Seguridad de la ONU y las partes involucradas, tanto Arabia Saudita como el movimiento Ansarrolah de Yemen. Desde la ONU llamaron a ambas partes a que participen con buena fe y condiciones previas y los miembros del Consejo de Seguridad pidieron detener los actos unilaterales y las provocaciones en Yemen, y por su parte Ansarrolah llamó a participar en esta conferencia. Hay que remarcar que el movimiento Ansarrolah, que es el movimiento de resistencia que está ahí, que es un movimiento islámico de confesión chiita, en todo momento ha propuesto a Arabia Saudita y a los países involucrados un alto el fuego. Hace poco se cumplió un alto el fuego de apenas 5 días, pero Arabia Saudita, por más que le haya cambiado varias veces de nombre a la operación militar, sigue bombardeando de una manera muy profunda, pero también hay que remarcar que en el terreno Ansarrolah sigue creciendo. Estas últimas semanas se han conocido que directamente han pasado la frontera los combatientes de Ansarrolah y están combatiendo ya en zonas de Arabia Saudita, algo que preocupa bastante a la Casa de Saud porque se están metiendo en su territorio y, por lo visto, como Estados Unidos también lo hace, no tienen interés en trasladar soldados y combatir cuerpo a cuerpo, sino que van a seguir con estos bombardeos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Sí, vamos a escuchar a un trovador vasco, Ange Dualde. Nos canta el tema que se dice en euskera Espechetik y que significa en castellano desde la cárcel. Y lo pasamos precisamente porque esta semana ha habido nuevos ataques contra la juventud vasca, detenciones. Hubo un muro popular que se hizo para que no vayan a la cárcel 3 jóvenes vascos a los que se acusa de pertenecer a la organización juvenil independentista SEGI, y la policía perteneciente al Partido Nacionalista Vasco, la Ertzaintza, cargó contra ese muro, hirió a una cantidad de jóvenes y detuvo a otros. Esta canción de Ange Dualde para ellos, que siguen resistiendo. Zegabeko para hemingotz xortak asimel diren hainbat bihotz zurbilarriak burni arresi aizeak dakar kantu eresi hau da geriza hau da geriza lairatu dute euskaldun giza gailendu zaigu bortiz paliza. Zoria horri zo argi ere milaka legeta sasi botere. Jasan beharrak zigorta bortxa, beti gainean eraso hotxa. Non dago indar, non dago indar, makildurikan hamaika bizkar, gaua heldu da zorrozta zipar. Arratx gogorra oina zedaka, zeldalizun ontan xamintabaka. Zutaz galdezka hainbat intziri, baina alferrik hau da martiri. Ene maitea, ene maitea, nahi gabe astunek naute betea, zutsigarria da minkidea. Ekaitz ondoren egun sentia, oilarturika bihotza mestia, xaminitzela joan atira, berpiztuko da argi diztira. Maltzurren eragin latza, eri eta hauskor den azken hatxa. Ziztrinta hutsal hauen joera, alferri dabiltz da mu ezkera. Duen legea agur maitea, agur lastana, hainbat zorion eta pozemana. Etorriko da egun berria, ez dago urrun nuda berria. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas. Bueno, esta semana en Mujeres y Resistencia nos vamos a hacer eco de dos aspectos de la injusticia y de la discriminación hacia las mujeres, las niñas, los niños también. Hacia las discriminaciones de todo tipo, homofóbicas y a la diversidad sexual. Hace unos días le reducían la pena a un violador de un niño de 6 años. ¿Y saben por qué se la reducían? Porque supuestamente el niño según el fallo de los jueces, era homosexual. Sí, como lo oyen. Nos causa tal estupor esta resolución, pero a toda la sociedad. Yo creo que esto ya ha sobrepasado los límites de los medios alternativos, de que siempre denunciamos estos casos, de los grupos feministas o grupos sociales. Y esto ya ha sido algo, un disparador para tanta indignación. La Cámara de Casación Penal Bonaerense de Buenos Aires le reducía la pena a una violación a un niño de 6 años. O sea, si iba a tener 6 años, se la reducen a 3 años y 2 meses, porque consideran que el niño ya había sido abusado, era un niño que ya había sufrido abuso de su padrastro sexual, y que entonces ya no era tan ultrajante el abuso. Pues sí, no se puede creer. Estos jueces, que se llaman Piombo y Sal Yargués, habían protagonizado ya un hecho similar cuando en el 2011 solicitaban la reducción de la pena impuesta a un pastor evangélico acusado de abusar a 2 niñas de 14 y 16 años, argumentando, entre comillas textual, son de un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas. O sea, que quiere decir que si vos sos una mujer pobre, una niña pobre, un adolescente, pues también hay atenuantes si te violan. Porque bueno, como sos pobre, pues se supone que empiezas tu vida sexual antes y no importa que te abusen. Bueno, es algo terrible lo que está pasando. En este caso de estos jueces que, según una orientación sexual del niño, que además un niño de 6 años, se imaginan, ¿no? Que ya puedas estar diciendo que un niño de 6 años tiene orientación sexual homosexual, es también un disparate psicológico. Es algo tan discriminatorio y estigmatizante que se han disparado todas las alarmas en la sociedad argentina. Y se ha llegado a un pedir en diputados, en la legislatura bonaerense, un juicio político a estos jueces Piombo y Sal Yargués. Con la denuncia del partido de izquierda, del PTS, y su vocero, Cristian Castillo, de que hay cientos de Piombo en el sistema judicial, se pidió este juicio y por unanimidad se aceptó este juicio. Cristian Castillo aseguraba que lo que puede conseguir el juicio político contra Piombo y Sal Yargués es el enorme repudio popular que generó este aberrante fallo machista y homofóbico. Tenemos que continuar con la misma presión por parte de las organizaciones de derechos humanos, las estudiantiles, las políticas, para que este juicio político se concrete inmediatamente, continuando con lo que hicieron más de 400 estudiantes, chicos y chicas, que se reunieron esta misma semana en la Asamblea de la Facultad de Derecho Nacional de la Universidad Nacional de Buenos Aires, para tomar el decanato hasta que se consiga la destitución de Piombo. Recordar que Piombo es uno de los 400 funcionarios que ejercieron funciones durante la dictadura militar y que sus fallos dan cuenta de este oscurantismo de la casta judicial que culpabiliza a las víctimas por ser homosexuales, por ser mujeres pobres. Estos jueces han sido sostenidos impunemente por todos los gobiernos de turno y son los mismos que denunciamos junto al Movimiento de Mujeres y las Organizaciones de Derechos Humanos en el 2011, cuando Piombo bajó la pena de un femicida. Esto todo lo decía el diputado Castillo, del PTS, de la izquierda, del Frente de Izquierda, en la Cámara de Diputados bonaerense. Bueno, esto forma parte de esta indignación que sentimos siempre ante todas estas denuncias que hay hacia la judicatura, que siempre están defendiendo a los violadores de niños, a los violadores de mujeres, de chicas, y que siempre está esa frase detrás: algo habrá hecho la chica, lo habrá provocado, y que lamentablemente hay un hay una gran cantidad de estos funcionarios que todavía siguen ejerciendo una justicia machista y defendiendo a estos violadores. Esto sería uno de los temas. El siguiente tema que nos toca esta semana y que ha causado una gran indignación es el tema de los femicidios. Hemos tenido una serie de hechos estas últimas semanas que sin duda han conseguido también un enorme repudio en toda la sociedad, como si se destapara, ¿no? Se destapara el vaso de tanta indignación, y ha hecho que todas las organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, las organizaciones feministas principalmente, convoquen a una manifestación contra el femicidio. Se llama Ni Una Menos y va a ser este próximo 3 de junio, que nos autoconvocamos en una convocatoria abierta delante del Congreso de la Nación a las 5 de la tarde en Buenos Aires, 3 de junio. Ocurrieron un montón de hechos, un montón de hechos. Los cadáveres de las mujeres se van apilando día a día en esta Argentina. Cada 30 horas se mata a una niña, a una mujer, dejando niñas huérfanas, niños huérfanos, dejando familias destruidas y aparentemente sin atacar como se debe esta violencia institucionalizada machista. Nos levantamos una mañana con que un médico disparaba a la cabeza a su esposa, también médica, que se encuentra internada, y que luego él se suicidaba. Después, al día siguiente, nos enterábamos de que se encontraba el cadáver de una adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida y su cuerpo estaba enterrado en el patio de la casa de su novio, que se confesaba como autor del hecho, y que junto con él, 4 adultos más del entorno familiar eran detenidos porque presuntamente habían participado en este crimen, incluido a su padre, que era policía. De las 277 víctimas de femicidios de este año que llevamos, la cifra promete que desgraciadamente se acrecienta del año pasado. Las del año pasado, 23 tenían entre 13 y 18 años. Eran violadas, atacadas salvajemente, quemadas, apuñaladas o baleadas. Realmente cuesta incluso hablar de esta temática sin realmente emocionarse porque es una realidad brutal en donde los cuerpos de estas chicas aparecen en las bolsas de los residuos, en arroyos, en basurales, en descampados o bajo las baldosas de cualquier casa. Y desgraciadamente los medios de comunicación que se ocupan de las víctimas no profundizan en los hechos, sino que más bien nada más que señalan aspectos superficiales de las víctimas, cómo vestían, qué preferencias sexuales tenían, si les gustaba salir a bailar o si estudiaban bien o mal. Y en realidad nada de esto profundiza ni los da las claves para entender por qué ocurren todos estos crímenes, cuál es esta explicación para tanto horror. En realidad, todas estas muertes que se van reproduciendo día a día, lo único que nos causa es un dolor insoportable. Yo creo que ya no es una cuestión solamente de las mujeres o de las mujeres que hemos adquirido conciencia a lo largo de los años de estas injusticias, las mujeres feministas, las que estamos en las redes sociales, sino ya de más, de esto se amplía a la sociedad, ¿no? Y por eso esta campaña para parar estos femicidios. También tenemos que criticar que a veces en estas campañas se ponen la foto y se colocan para llamar a esta marcha del 3 de junio personas que son responsables. Que son responsables, que están en los gobiernos, que están haciendo políticas y que podrían parar esta trata de personas. Porque para más escarnio, también en estos días se detenía a la exdirectora de la Casa de la Joven de Santa Fe porque estaba también metida en la trata de personas. O sea que imagínense una casa de la joven que realizan para proteger a las adolescentes, para que vayan ahí a contar sus dramas y a acogerlas y ayudarlas. Resulta que esa señora que regentaba desde hacía 20 años esa casa está también vinculada a la red. Una chica que estuvo ahí obligada a prostituirse se fue a la fundación que dirige Susana Trimarco, que está ayudando también a estas chicas, y le denunció que había sido prostituida. O sea que fíjense el nivel de vulnerabilidad que tienen las niñas y las mujeres en todo el país, en la Argentina, cuando además las instituciones que se dedican a investigar o a apoyar también están implicadas. No digamos los comisarios, no digamos las policías, no digamos los jueces, no digamos tantas veces que hemos criticado los prostituyentes, aquellos que van a esos prostíbulos donde están estas niñas y ven a esas niñas y a pesar de todo siguen en esta cadena de la red y siguen apoyando esta prostitución. Bueno, seguiremos apoyando esta iniciativa del 3 de junio, publicitándola y siguiendo con la denuncia y convenciendo que tenemos que salir a la calle. Y así como salimos contra los crímenes de la dictadura, con las 30.000 personas desaparecidas de la dictadura, tenemos que salir por estos crímenes, que son los crímenes de ahora. Y nos despedimos de este segmento de Mujeres y Resistencias, escuchando a la trovadora argentina Luciana Yuri en el tema Post-Crucifixión. Resumen latinoamericano, vamos a hablar de un acampe antiimperialista que se ha realizado en Buenos Aires. Es el segundo campamento antiimperialista. El primero se efectuó en frente a la embajada norteamericana en ocasión de la cumbre de Panamá, y este segundo se hizo frente al monumento a Bolívar en el parque Rivadavia, que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. y allí confluyeron alrededor de 20 organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, que vienen trabajando en una línea de reivindicación de cada uno de los temas que afectan a nuestros países del continente y sobre todo que son afectados por la política imperialista. En este caso, la consigna convocante fue Fuera Yanquis de Nuestra América y también Fuera Ingleses de Malvinas, pero se le agrega, por supuesto, la anulación por parte de Obama del decreto sancionador y amenazador contra Venezuela, algo que sigue en pie y que sigue siendo como una espada de Damocles contra el gobierno de Nicolás Maduro y el pueblo bolivariano, y también la exigencia del levantamiento del bloqueo que ya lleva más de 50 años que sufre el pueblo y el gobierno de Cuba. Otros dos puntos reivindicados por los acampantes en esta ocasión es el de Mar para Bolivia, la exigencia que está planteando Evo Morales, el pueblo boliviano y acompañado por todo el continente, menos por la señora Bachelet, que sigue guiñándole un ojo y más de uno al imperialismo norteamericano en Chile. Y por último, también algo que hace a la necesidad que tiene el continente latinoamericano de vivir en paz. En ese sentido, trabajar por la paz con justicia social en Colombia. Una asignatura pendiente que se está obviamente conversando en La Habana, pero también que tiene aristas muy negativas en cuanto al accionar de grupos oligárquicos y paramilitares en el territorio colombiano. Durante todo el acampe hubo un clima de mucha fraternidad, se compartió el discurso de varios de los referentes de estas organizaciones que abarcan todo un espectro que, más allá de las diferencias locales, algunos son kirchneristas, otros no lo son, pero todos están unidos en la idea del antiimperialismo. El acto de cierre estuvo a cargo de la embajadora de Nicaragua, Norma Moreno, y del integrante de Marcha Patriótica, vinculado a las relaciones internacionales de Marcha Patriótica, Javier Calderón. Y concluyó el campamento hablando el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza. Vamos a escuchar primero a Javier Calderón, representante de Marcha Patriótica en Argentina. Quiero empezar diciendo y recordando a un hombre que fue el ave fénix del movimiento popular latinoamericano a comienzos del siglo XXI. El comandante Hugo Chávez abrió las sendas de la libertad y del socialismo para las nuevas generaciones que veíamos que los muros se habían caído y que las utopías se habían cercenado. Hugo Chávez permitió no solamente que en Venezuela los pobres, los desposeídos y el movimiento popular llegara al gobierno y esté en este momento construyendo socialismo y construyendo poder popular. Le permitió a toda América Latina empezar a soñar. Le permitió a los colombianos y a las colombianas seguir soñando, seguir intentando, seguir construyendo el camino de la liberación. Recordamos también al compañero Fidel, que sigue ahora desde la trinchera a la palabra, acompañando y orientando nuestras luchas. Desde Colombia, un país militarizado, hay 9 bases militares norteamericanas, ya lo decía el compañero Javier del Congreso de los Pueblos, es un pueblo que ha tenido que resistir el desplazamiento, las masacres, encarcelamientos, judicializaciones, persecuciones. Y sin embargo, nos mantenemos hoy firmes en la voluntad de construir la paz con justicia social. Nos mantenemos firmes en la idea de construir una patria mejor para todos los colombianos y las colombianas. Tengan la plena certeza que estamos caminando por esa senda. Necesitamos el apoyo de América Latina. Escuchamos ahora a Norma Moreno, embajadora de Nicaragua en la Argentina. Queremos la paz, definitivamente. Que nuestra América no es la que quiere la guerra. Como decía el compañero de Colombia, necesitamos la paz porque desgraciadamente con los pleitos entre nosotros, entre nuestros pueblos, es que ellos se han aprovechado con su política perversa para invadirnos, para asesinarnos, para cometer los crímenes de lesa humanidad que han cometido, para armar los golpes y los contragolpes y las contrarrevoluciones como lo hicieron en mi patria en los años 80 y que por eso perdimos las elecciones en el 90, por esa política perversa. Entonces, quienes invaden, quienes tiran bombas nucleares, quienes asesinan a nuestras comunidades inocentes, a nuestros pueblos originarios, a nuestros niños y niñas de toda nuestra patria grande y de todo el mundo, es precisamente la política norteamericana, no somos nosotros. Pero sí, también tenemos que tener muy en cuenta que, aunque querramos la paz, si ellos nos tocan a cualquiera de nuestros pueblos, si ellos tocan a Cuba, si ellos tocan a Venezuela, si ellos siguen de injerencistas en Colombia, acá en la Argentina, en Nicaragua, en El Salvador, en cualquiera de nuestros países, vamos a ver miles, millones dispuestos a dar hasta nuestra vida, como dijo nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino. Iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, no importa. Nuestra causa seguirá viviendo. Otros y otras la seguirán. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Hasta la victoria siempre. Patria o libertad. Y cerró el acto Carlos Martínez Mendoza, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Más allá de las posturas de nuestro gobierno, más allá de la solidaridad o de la unión de nuestro gobierno, lo único que puede hacer verdaderamente factible y efectivo frente a la agresión permanente norteamericana es la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, la unidad de los movimientos sociales, la unidad de los movimientos políticos, la posibilidad cierta de fortalecer el poder popular. Y el poder popular, muchas veces uno siente que pensamos que solamente puede venir de nuestros gobiernos la facilitación de él. Sí, por supuesto, hay una cuota de responsabilidad, pero no es el todo. La verdadera posibilidad de fortalecer el poder popular tiene que ser de manera endógena de nosotros mismos, de la capacidad de colocar los intereses sublimes antiimperialistas, de asumir los intereses de la causa de la patria grande, de asumir los altos intereses por encima de los mezquinos individualistas que podamos tener las organizaciones, es lo único que nos puede garantizar en un futuro cercano poder derrotar definitivamente el imperialismo en nuestra región. Por eso es que no hay nada que hoy suceda en América Latina y el Caribe al cual nosotros nos podamos sentir ajenos. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando al grupo venezolano Dame Pa' Matala en la canción La Televisión. Hasta la próxima semana. En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución.